radio en esta jornada de día viernes. Ya en el cierre de la semana retomamos nuestro contacto con el MONDES, el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, porque bueno, ya estamos en esta segunda quincena de enero, un tiempo de receso que no ha sido probablemente tal para quienes están en la recolección de firmas que plantea este plebiscito para las próximas elecciones. Bueno, de alguna manera conversar con integrantes de su equipo, tal como lo hacemos el año pasado. Ahora hablamos con José Luis Borges. Buen día, ¿cómo estás? Buen día a la audiencia. Bueno, decíamos que es el retomar de las actividades. ¿Cómo se plantea este año 2024? Que bueno, va a ser más corto porque es de aquí a un tiempo para la entrega de las firmas. Conseguir la consulta específicamente, o sea, conseguir las firmas necesarias para la consulta, de aprobar el plebiscito. Pero después la actividad continúa porque es el convencimiento de las personas que tienen que votar ese plebiscito en el mes de octubre de 2024, José Luis. Sí, es tal cual dice usted. En realidad para nosotros no ha habido receso, algunos días, quizás en las fiestas. Y hemos continuado con la actividad en general de recolección de firmas, que entendemos va muy bien, pero que es necesario mantener esa actividad. Y sobre todo hoy es urgente dar una respuesta a esa campaña de miedo que se ha instalado, que están instalando desde el gobierno todos los que defienden la ZAPAP, todos los que defienden los privilegios que tienen algunos sectores en realidad. Y nosotros entendemos que eso juega un papel importante en esta lucha. Por eso desde el MONDES, desde la TCS, hemos salido a responderle públicamente a todos aquellos que quieren mantener las cosas como están hoy y quieren sobre todo profundizar una política que perjudica a la mayoría del pueblo uruguayo. En ese sentido, digamos, para que sea más claro con respecto a la audiencia, en las últimas semanas, a partir de principios de diciembre, han salido a actuar, a declarar, muy organizadamente, dicho sea de paso, distintos operadores del gobierno, representantes del gobierno además, y otros operadores y representantes de las empresas APAP que se vienen beneficiando con la apropiación de los aportes de los trabajadores desde hace 28 años. Bueno, en estos días salió la doctora Benavides a hacer una defensa cerrada del sistema mixto, por lo tanto de la AFAP, y a atacar el plebiscito, cosa que ya han hecho el candidato Delgado, el ministro García, el ministro Mieres, bueno, el candidato Bandini, que es uno de los que ha hecho punta mintiendo descaradamente y acusando incluso a quienes promovemos el plebiscito de querer quedarnos con los ahorros de los trabajadores. Lamentablemente también tenemos que decir, y lo lamentamos profundamente, esto lo venimos señalando de la Coordinadora Jubilada y Pensionista hace tiempo, que han salido a hacerle el eco a algunos representantes de la oposición parlamentaria, como Vergara, Orsi, Olmos, etc. Acompañados por técnicos, pseudotécnicos, representantes de organismos de estudios económicos, bueno, como por ejemplo el señor Zunino, y todos han coincidido, lamentablemente también, con un resumen que hace en estos días el presidente de la Cámara Empresarial, el señor Diego Nil, quien ha planteado bien claramente cuáles son qué es lo que están en discusión con el plebiscito que impulsamos para reformar la seguridad social a través de los tres puntos que promovemos, ¿no verdad? O sea, para recordarle a la audiencia que pasan por mantener o volver a los 60 años de edad y 30 de trabajo para poder jubilarse, a su vez aumentar todas las jubilaciones y pensiones mínimas, con eso estamos hablando de un aumento que beneficiaría a casi 500.000 de jubilados y pensionistas. Y por supuesto el gran problema que tiene el sistema mixto, que es el de las AFAP, y por lo tanto promovemos la eliminación de las AFAP. ¿Qué estamos haciendo hoy? Juntando firmas para que el pueblo decida. Por lo tanto estamos recorriendo el camino más democrático que permite recorrer la constitución del país. Vamos a hacer una reforma constitucional para poner en la constitución estos tres puntos. Como comienzo de la transformación profunda de la seguridad social a favor de la mayoría de la población. Sin embargo, esta gente que hemos mencionado, unos directamente y otros indirectamente, han intentado instalar una campaña de miedo en la población a partir de un conjunto de mentiras muy bien orquestada y organizada. Comento al pasar que no parece darle mucho resultado, ya que en la última encuesta de Factum de estos días, consultando sobre quiénes van a firmar o quiénes tienen una inclinación muy favorable a firmar por el plebiscito, ya que el 61% de los consultados va a firmar o tiene una opinión muy favorable para el plebiscito. Pero no importa ya esa consulta, no importa, sí, pero no es lo que nosotros tomamos como medida fundamental. Nosotros sí creemos que es imprescindible que desde el campo popular, desde el movimiento popular, los trabajadores, los estudiantes, los jubilados y pensionistas, obviamente, y todos aquellos que van a ser afectados por la ley aprobada el 2 de mayo último, el año pasado, en el Parlamento, todos los que van a ser afectados, que es la mayoría de la población, asuma este camino de consulta popular y de reforma constitucional como la respuesta que puede dar el pueblo hoy en estas condiciones a esos ataques, a los ataques condensados en esa ley aprobada en el Parlamento y al mismo tiempo a los ataques que están organizando este conjunto de, repito, representantes y operadores de la clase dominante. Esos ataques apuntan a un conjunto o hacen punta con un conjunto de supuestas razones para no firmar. Uno de los argumentos que más han utilizado es el tema de que nos vamos a quedar con los ahorros de los trabajadores en AFA. Eso genera inevitablemente en algunos sectores de trabajadores que no están suficientemente informados o están directamente desinformados, que surjan dudas. Y nosotros queremos aclarar esas dudas, creemos que hay que dar esa pelea, que es necesario que sea una respuesta de todo el movimiento popular. Repito, el sindicato de los trabajadores del BPS ha dado una respuesta pública. El Mendes también ha hecho lo mismo. Allí se dan las razones por las que hay que impulsar este plebiscito, firmando primero y, como decía usted, después, poniendo la papeleta en el último domingo del mes de octubre del 2024, conjuntamente con las elecciones nacionales. Esa lucha hay que darla, porque entendemos que tiene varias facetas esta pelea, que van más allá de los aspectos económicos. A veces lo decimos de una forma muy quizás media grosera, pero esta no es una lucha solo por plata. Pese a que hay mucha plata en juego, ¿eh? Hay mucha plata en juego, sobre todo la que manejan justamente estas empresas, que como hemos planteado, se quedan anualmente nada más ni nada menos que con 1.280 millones de dólares, más de 1.280 millones de dólares de aporte de los trabajadores, que ellos usan para hacer negocio. Sus negocios en su beneficio para generarle ganancias a ellos. Esa es la realidad que, una parte de la realidad que está encerrada en el sistema mixto, y por el cual nosotros lo enfrentamos y lo combatimos con este plebiscito. Y es que no es solamente el aspecto, digamos, los números el que hay que considerar, pero es notorio es notorio que estos operadores, estos tecnócratas, estos asesores, estos ministros, estos dirigentes políticos, han salido a confrontar, bueno, dirigentes políticos y dirigentes gremiales, ¿no? Repito, el presidente de la Cámara Empresariales, Diego Nin, es muy claro, anunciando la catástrofe más grande que pueda producirse en un país, sin triunfo del plebiscito. Yo he redondeado esto con lo siguiente: al generarse esas dudas, la respuesta del pueblo tiene que ser muy clara, y el vehículo para que esa respuesta se haga efectiva tiene que ser el campo popular. ¿Por qué? Porque, bueno, en la papeleta que le proponemos firmar a la clase trabajadora y al pueblo en general, está garantizado en tres puntos, con tres ítems, el traslado de los fondos, de los aportes que tienen los trabajadores en la AFAP para su vuelta al BPS, de donde nunca tendrían que haberse ido. El primer punto es que no puede haber pérdida de derecho. A texto expreso en la papeleta dice: no puede haber menoscabo de derechos ni pérdida de derechos de ningún trabajador, tanto individual como colectivamente. Un segundo es que esos dineros que están en la AFAP, que fueron aportados mes a mes por los trabajadores, bajo engaño, bajo mentira, bajo coerción, pero bueno, que están allí en la AFAP, esos ahorros de los trabajadores, llamémosle, vuelven al BPS a través de un fideicomiso, como ya sucedió, por ejemplo, con el de los cincuentones, y donde no hubo ninguna catástrofe. Al contrario, se beneficiaron prácticamente más de 40.000 cincuentones con una mejora sustantiva de sus jubilaciones al volver al BPS y no tener que jubilarse por los dos sistemas, por el del BPS, el sistema público, y por el de las AFAP, que es el sistema privado. Y por último, incluso, hay una comisión que tiene que definir el Parlamento para que estudie caso por caso y garantice la vuelta de esos fondos al BPS y queden esos fondos asignados a la persona que hizo los aportes. Con un agregado, para poner un ejemplo, que va en el mismo sentido de lo que pasó con los cincuentones. Todos los trabajadores que recuperen, o incluso la inmensa mayoría de los trabajadores que recuperen sus aportes, que vuelvan al BPS, se van a beneficiar con que las liquidaciones o las jubilaciones que paga el BPS son cuatro veces mayores que las que paga la AFAP. El promedio actual de las jubilaciones que paga el BPS está en 32.000 pesos, mientras que el promedio actual de las jubilaciones que paga la AFAP está en 7.000 pesos. Bajó de 7.600 hace 6 meses a 7.000 pesos ahora. Incluso hay otros datos, pero bueno, para no marear a los escuchas con mucha cifra. Entonces estamos hablando de que hay un traspaso de la administradora actual de la AFAP, los administradores actuales de la AFAP, de la que son filas representantes, como decíamos, la doctora Benavente, en su momento Jimena Pardo, bueno, el actual presidente de las cámaras empresariales. Hay un traspaso de aquellos aportes al BPS en beneficio, que va a significar un beneficio directo para el 90% de los que actualmente tienen que cotizar a la AFA. ¿Qué pasa con el 10% siguiente? Bueno, no van a perder ningún tipo de derecho adquirido y por lo tanto no van a ver rebajada su jubilación. Está dicho expresamente en el texto, incluso para ese 10% que hoy se beneficia privilegiadamente de jubilaciones de acuerdo a lo que han aportado a la AFAP. El 90% del resto de la población que aporta a la AFAP sí va a recibir un beneficio que le van a aumentar las jubilaciones y las liquidaciones con respecto a lo que pagarían la AFAP. ¿Podría pasar otra posibilidad, por ejemplo, que en el caso de surgir el plebiscito, es decir, que el plebiscito salga finalmente favorable en el mes de octubre, se puedan duplicar los aportes que hacen los trabajadores? Porque ese es un tema que lo planteaba el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres. para nada. No hay ninguna. O sea, el aporte de los trabajadores al doble, así como el aporte patronal al doble. Esas son las cifras que manipulan. Hay incluso hay un trabajo que salió, a ver, déjame pensar un poquito, pero hace menos un mes, en donde aparece esa amenaza, que creo que es de donde lo saca el doctor Mieres. Creo que suma a una más, una mancha más que le hace al tigre, esa mi abuela, pero que suma, digamos, me tranqué, un error, algo que es completamente inexacto, porque está hecha en función de una evaluación a 50 años de lo que podría pasar si las cosas siguen igual. O sea, sacan una proyección a 50 años, Laura, uh-huh, en una economía como la nuestra, donde no se sabe lo que va a pasar el año que viene, o más bien el año que está, en el que estamos. Entonces sacan una proyección, hacen números, y eso es típico de la tecnocracia. Entonces, a partir de esa proyección dicen, bueno, en el BPS va a seguir aumentando las jubilaciones si gana el plebiscito, porque es cierto. Y con los fondos que recuperan de la AFAP, los 1.200 millones de dólares, más los 22.000 millones de dólares que tienen acumulada la AFAP, resulta que dentro de 50 años va a haber problemas para pagar las jubilaciones. Eso es lo que dice el estudio, que yo leí por lo menos. Le llamo estudio para no decir una mentira bien montada, Supongo que es a partir de allí que lo dice el doctor Mieres. Eso es completamente falso, porque parte de una premisa que es incomprobable desde todo punto de vista. No tiene nada que ver con la ciencia económica, ni con ningún tipo de cálculo científico. Es una especulación. Descarta, por lo tanto, justamente una parte de las soluciones que nosotros proponemos. En el proyecto alternativo de los trabajadores del BPS se proponen soluciones, ¿verdad?, para poder mejorar el conjunto de la seguridad social, las prestaciones del BPS y, por lo tanto, también el aumento de las jubilaciones y pensiones. Repito, partimos de la base de que vamos a recuperar todos los fondos que tienen hoy la APAPI, que solo sirven para hacer negocios para las empresas privadas y los empresarios privados. Pero no solamente eso. También hay que recuperar sobre otros fenómenos de la sociedad, de los que yo le voy a mencionar uno nomás, para tomarlo en cuenta, y es de que hoy en día, hoy en este Uruguay de hoy, en este Uruguay, con desocupación, con trabajo precario, con 500.000 de trabajadores ganando por debajo de los 25.000 pesos, con cientos de miles de jubilaciones y pensiones por debajo de los 17.000 pesos, en este Uruguay, donde el comercio cierra, donde los comerciantes, pequeños productores, donde la granja familiar está en crisis, en este Uruguay hay 3.000 personas y empresas que ganan por año ganancias netas que van a su bolsillo, por año, Laura, uh-huh, entre 10 y 15 mil millones de dólares de ganancias netas que no pagan impuestos, son ganancias limpias de polvo y paja. Ganancias a las que hay que sumar, y permítame que me extienda dos segundos más sobre esto, tengo que sumar que, por ejemplo, esa misma gente, esos mismos sectores sociales, esas mismas empresas, propietarios de la tierra, los que son propietarios de la tierra, entre 2005 y 2011, tuvieron un crecimiento de patrimonio de 31.000 millones de dólares. De 31.000 millones de dólares, sin pagar impuestos. Descontado los impuestos que se pagaban en ese entonces al patrimonio, que han bajado además en el tiempo. Entonces hay mucha riqueza en el país. Eso es lo que explica la pobreza. Hay mucha riqueza acumulada en pocas manos en nuestro país, en nuestro pequeño país, producto del trabajo de nuestros trabajadores, de toda la clase trabajadora. Entonces hay de dónde sacar recursos para fortalecer un sistema de protección social que permita cubrir a la mayoría de la población del país. De eso se trata. Por eso decimos, hay mucha plata en juego, porque hay muchos intereses y privilegios que pretenden ser no solo conservados, sino aumentados. Porque le recordamos a la audiencia que en la ley aprobada el 2 de mayo del Parlamento, el 2 de mayo pasado, allí no solo se hacen obligatorias las AFAP para las actuales generaciones de trabajadores, sino para las futuras generaciones de trabajadores se hacen se recortan y rebajan las jubilaciones y pensiones. O sea, el futuro que nos promete la ley que aprobaron en el Parlamento y que defienden todas estas personas que hemos mencionado, Landini, Leonel, acompañado además lamentablemente por Vergara, Orsi, Dembe, Olmo, etcétera, esa ley le impone al pueblo trabajador uruguayo penurias muy fáciles de prever, que no son a 50 años. No son a 50 años. Las consecuencias de esa ley empezaron ya. Ya se empezó a aplicar a partir del mes de julio. Se empezó a aplicar a partir del mes de agosto. Se empezó a aplicar a partir del 1 de diciembre y va a seguir así en los próximos meses. Sí. Y nosotros tenemos como herramienta para parar los efectos de esa ley sobre el pueblo trabajador este plebiscito. Este plebiscito tiene esa virtud también. Destartala, desarma, hace inoperante la ley que aprobaron, el 2 de mayo del año pasado en el Parlamento, que perjudica a la mayoría de la población. Nosotros entonces, con el plebiscito, desde ya y en el corto plazo, no solamente vamos a estar fortaleciendo un sistema de seguridad social que protege al conjunto de la población, vamos a estar recuperando derechos, vamos a estar mejorando ese sistema, vamos a estar abriendo un conjunto de puertas para procesar cambios más profundos, en donde además en la financiación del sistema tengan que participar todos los que se están beneficiando desde hace décadas, diría yo, cientos de años, pero por lo menos desde hace décadas, todos los que se están beneficiando del trabajo los uruguayos, que como le decía, un pequeñísimo grupo de 3.000 personas y empresas se apropian, reciben como ganancias, rentas, utilidades, etcétera, por entre 10 y 15 mil millones de dólares por año. Entonces es muy importante esta pelea, por eso nosotros insistimos mucho en que esta lucha es una pelea estratégica para el pueblo uruguayo, para el movimiento popular, para la militancia del movimiento popular. Y hoy hay que redoblar los esfuerzos para garantizar esta primera etapa, como usted decía al principio, que culmina a fines de abril y para la que necesitamos 300.000 firmas para asegurar la consulta popular que se haría en octubre del 2024. Para recordar por el momento cuántas son las que se van recogiendo, ¿se han llegado a las 100.000? Mire, las cifras oficiales por conteo en el PICNT a principios de diciembre dio 63.000 firmas, 63.000 diarios. Por supuesto que están llegando firmas permanentemente. Nosotros consideramos desde COJUPE, pero esto no es oficial, no lo tome como un dato oficial, nosotros entendemos por la información que tenemos, que siempre es parcial, que ya pasamos las 100.000 firmas sin duda. Pero en realidad el PICNT, por lo que tengo entendido, que es donde se están haciendo el conteo, a donde llega el grueso de la firma y es donde se está haciendo el conteo, va medio lentón, esa es la verdad, eso es lo que pensamos, tendría que haber un esfuerzo ahí, nosotros hemos propuesto arrimar militantes para ese esfuerzo de conteo, se va a reunir a principios de febrero, para lo que están pidiendo que se acelere el envío de firmas para poder hacer una evaluación y poner una cifra, la cifra que corresponda en la plaza pública. Por lo tanto, nosotros consideramos que ya se pasaron largamente las 100.000, la medida que tenemos del monte, de los aportes de algunos sindicatos, de cómo se van juntando las firmas, en la calle, pero es una visión parcial la nuestra, la de COJUPE. Habrá que esperar hasta principio de febrero, ojalá que se pueda hacer antes, para tener una cifra definitiva. José Luis, muy amable como siempre, muchas gracias. Gracias a usted, Laura, y un saludo a la audiencia. Gracias. Hablamos con José Luis Borges, integra el MONDE, es el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social. Son las 10 de la mañana con 47 minutos. Por una seguridad social integral, estatal, justa y solidaria, unite al Movimiento Nacional en Defensa a la Seguridad Social. En el aire, CW35, Radio Paysandú, 1240 de amplitud modulada, desde Paysandú, República Oriental del Uruguay, la radio amiga, las 24 horas. Ellos, más que comercios, son tu sonido. Comienzo de espacio publicitario. 1240 AM, Radio Paysandú.